Estamos con Karina Citadelli, docente de la Escuela Lucio Lucero, delegada del turno mañana, que nos va a contar por qué están marchando ahora las docentes. Y estamos marchando porque no conseguimos la respuesta del gobierno de la provincia, del Ministerio de Educación y de Hacienda, más precisamente, que firmamos un acuerdo y nunca se cumplió. A cambio de eso, se han sancionado con sumario los 5 delegados gremiales de la escuela y se amenaza el lunes que van a sancionar al que no firme con abandono de trabajo, desconociendo todos los derechos gremiales que tienen los trabajadores para protestar. Ustedes ya habían llegado a un acuerdo, habían dialogado con el ministro, habían firmado un acuerdo de aumento. Y eso no se ha cumplido, ¿verdad? No solamente que no se cumplió, sino que ellos desconocen. Dicen que eso fue un informe de una mesa de diálogo, que fue algo que hablamos, pero que no se firmó como para ejecutarlo. Y ahora han sido sumariadas las dos. ¿Cuántas docentes? Y específicamente la causa ha sido por tomar la institución. Sí, somos los 5 docentes que somos las caras visibles, porque somos los delegados de cada turno. Y sí, ha sido por la toma de la institución, por no dejar entrar un funcionario, cosa que no es verdad. Nosotros hicimos una toma simbólica, nos paramos delante de un portón y si había algún funcionario que deseara ingresar a la institución, se lo dejaba pasar. Y los padres y madres de los alumnos y alumnas acompañan esta lucha, ¿verdad? Sí, hay un grupo de padres muy presente y otros que nos acompañan no mandando a los chicos a clase, ya que por sus trabajos no pueden estar con nosotros todo el tiempo. ¿La lucha continúa? Sí, continúa y bueno, ahora nos vamos a reunir después de esta marcha en asamblea nuevamente, pero supuestamente vamos a salir sin clases el lunes y bueno, y ya tenemos todas las amenazas y presiones para que el lunes vayamos a trabajar.